muy importante lo que venimos haciendo en el campo. Usted mismo ha visto en los programas cómo le contamos a la gente. Por eso quiero que el presidente de la República se entere de lo bonito que hemos hecho. Hemos mejorado ludotecas, hemos hecho el convenio con la vivienda, las 150 casas del Ministerio de Vivienda, que definitivamente somos de los pocos municipios de Cundinamarca que logramos entrar. Y esta situación me pone a mí muy feliz. Estamos terminando Villa de Aquileo Parra 2, hoy me reuní en Seguros del Estado. Estoy en este momento en el Ministerio de Vivienda porque voy a tener una reunión con el viceministro, el doctor Felipe Henao, para tratar el tema de Sonora, porque todos me están dando la mano, ya que Pacho lo necesita. Temas de tecnología para los colegios también lo vamos a pedir ese día. Es muy importante esta visita. Yo estoy muy feliz de que, gracias a Dios y a la Santísima Virgen, se nos están dando las cosas en la alcaldía de Pacho. Señor 2012-2015. Señor alcalde, noticia bien importante en vivienda. Tenemos para desplazados allí en el Vergel se prometieron 82 viviendas. Se construyen 82 viviendas. Las 72 que se construyen en Sonora, las 60 que se construyeron por parte de Fedepanela en la parte rural y las 150 que vienen por parte del proyecto de la Oficina de Desarrollo Villa Social. Del Sol. Sí, señor, Villa del Sol. O sea que si sumamos... Pues, y le falta mencionar la terminación de la urbanización Villa de Aquiló Parra 2, que también la venimos haciendo nosotros. Entonces, 43 casas. La concesión de la vía, vamos a tener una vía muy bonita para desplazarnos hasta el Magdalena Medio, desde Zipaquirá. La APP de lo más importante que hemos logrado también, la concertación. El gobernador de Cundinamarca, el doctor Álvaro Cruz, ha venido liderando el proceso y sobre todo ha reconocido que Pacho y la provincia del Río Negro tiene que desembolsearse en cuanto a infraestructura vial. Entonces, muy importante. Agradecimiento especial al doctor Edwin Ariel Ortiz Fernández, alcalde del municipio de Pacho, por acompañarnos hoy en Recorriendo Cundinamarca. Estas son las noticias desde Vergara con Robinson Guzmán de la emisora Frecuencia 5. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Iniciamos este espacio de Recorriendo Cundinamarca hoy en la Alcaldía Municipal con Yoeli Borges Castro. Yoeli, bienvenida a los estudios de Frecuencia 5 y a este espacio de Recorriendo Cundinamarca. Buenos días, quiero agradecer especial a la comunidad y a la emisora por ofrecernos este espacio para poder de pronto manifestar este trabajo que se va a desarrollar este año en la UMATA. ¿Cuál es su función en la UMATA de Vergara? Bueno, en la UMATA, por exigencia de la gobernación, pues siempre hay un director de la UMATA como tal, ¿sí? Entonces, en este momento estoy haciendo el papel de directora de la UMATA y en especial pues estoy apoyando en la coordinación del área agrícola y cuento obviamente con el apoyo de un compañero que hace la coordinación del área pecuaria. ¿Cuáles son los proyectos para este año 2013? Bueno, para este año, teniendo en cuenta el plan de desarrollo municipal y teniendo en cuenta los avances que se tuvo el año pasado como tal, que tuvo la UMATA, cabeza obviamente de mi compañero Joaquín Rodríguez, se lograron avanzar en algunos aspectos. Uno de ellos fue la elaboración de un proyecto para gestionar el incentivo a la asistencia agropecuaria, ¿sí? El cual ahorita es ejecutado como tal por el Instituto de Estudios del Tequendama, coordinado por Milton Ortiz, que salió para 800 usuarios. Obviamente esa comunidad recibe la asistencia agropecuaria por parte de ellos, ¿sí? También se pretende hacer un fortalecimiento a las organizaciones agropecuarias. Se está impulsando en Córcega el centro de acopio para productores de leche, ¿sí? En la comunidad Llano Grande se pretende apoyar un grupo de mujeres que quieren hacer la transformación del café y también en Pinzaima un grupo de personas que quieren hacer la transformación de leche. ¿Qué proyectos más vienen? Bueno, también hay un apoyo a la seguridad y soberanía alimentaria a través de la implementación de huertas y especies menores, ¿sí? Obviamente para la comunidad que esté dispuesta a organizarse, que esté dispuesta a unirse, porque tenemos pequeñas parcelas, contamos con fincas que son pequeñas y para mantener mercados estables tenemos que unirnos. ¿Estas huertas alimentarias va dirigido a las madres? Este programa es implementado para las familias en común, ¿sí? Pero principalmente las que siempre hacen este tipo de labores son las madres, ¿sí? Pero igual es extendido para las familias como programa de seguridad y soberanía alimentaria inicialmente, porque pues no podemos seguir teniendo que comprar una cebolla en el pueblo, gastando transporte y gastando energía y obviamente tener que conseguir el dinero para comprar comprar ese tipo de cosas, pudiéndolas tener en nuestras fincas. También tenemos el apoyo de la elaboración de proyectos para las personas que desean solicitar un crédito, ¿sí? Obviamente a veces nos piden para poder solicitar el crédito la elaboración de un proyecto. Aquí se presta ese servicio para toda la comunidad que desea solicitar un crédito. Esto vale resaltar, sin ningún costo. Sí, sin ningún costo. Esto, obviamente, esa es la función de la UMATA, prestar una asistencia técnica integral sin ningún costo, obviamente impulsado desde la alcaldía. También se va a estar haciendo un registro de usuarios en un programa que le llaman el SIGAP, ¿sí? Este registro, ¿con qué fin es? Con poder contar con una base de datos de todo lo que se cuenta en nuestro campo, ¿sí? Porque a veces nos traen propuestas de, no sé, de sembrar heliconias cuando nuestro suelo, cuando nuestra aptitud, cuando nuestras condiciones no nos lo permiten hacer. Entonces la idea es contar con una base de datos y saber también la gente que quiere para poder ofrecer lo que se necesita realmente en el campo. Hablemos un poco sobre proyectos para la ganadería. Quisiera que lo hablara directamente el coordinador pecuario para que él de pronto les dé una mejor descripción del tema. Bueno, a esta hora de la mañana seguimos en Recorriendo Cundinamarca. Nos acompaña Joaquín Rodríguez Sarmiento. Joaquín, su función en la UMATA. Muy buenos días. La función principal en la UMATA es coordinar la parte pecuaria, la cual está conformada por los sistemas de producción bovina, porcina y todo lo que tiene que ver con la parte, como más que todo, de prevención en equinos, como jornadas de vacunación que lo exige el ICA. En la parte de bovina estamos manejando un programa de mejoramiento genético que consiste en inseminarle las vaquitas a los productores, a los pequeños productores, las vaquitas que son, nosotros llamamos vacas fundadoras, es con la cual va a empezar él su ganadería, y de eso no tiene ningún costo. Se le da la pajilla de toros probados, importados, se le da la asistencia técnica en la parte de inseminar la vaca como tal. Ya en la parte también de asesoría en cuanto a nutrición y producción y reproducción, o sea, si nosotros tenemos una vaca, también hay que pensar en primero en la comida, cómo la vamos a alimentar para que ella esté ahí en su bienestar animal como tal. Y también en la parte de producción ya, de mejoramiento en la parte de buenas prácticas en el momento del ordeño, para que le paguen mejor su leche, que no esté contaminada. La importancia de lavarse las manos, de nutrir bien el animal, todo encadenado hacia las buenas prácticas ganaderas, pues. Hablemos un poco sobre los porcinos. En la parte porcícola, sí, aquí en Vergara está muy olvidada, pues. Aquí solamente se han detectado como dos producciones más o menos significativas en el municipio. Las demás producciones ya las hace la gente a nivel de ahorro. Tiene uno o dos cerditos en la finca, pero eso lo compran, desteto, lo enceban y lo tienen ahí como forma de ahorro y como por aprovechar los subproductos de la finca. Ya, si nosotros queremos pensar en un proyecto porcícola, pues ya grande, pues en este momento nosotros no lo estamos manejando así como tal, como proyecto central de a gran escala, no. Pues en la parte ya baja escala, menor escala, eso es lo que le comento. Tienen un pequeño productor tiene su cerdito, sus dos cerditos, como a modo de engordarlos y tener ahí cebarlos y tener ahí una entradita extra. En eso se les da el apoyo. De pronto, si necesitan en algún momento alguna práctica de pronto de sanidad animal, alguna inyección de pronto que se le debe colocar o purga y vitaminas o desparasitar los animales como tal, eso se hace por parte de la UMATA. Joaquín, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad del espacio en la emisora. También muchísimas gracias por acompañarnos, Joenly Borges Castro. Muchas gracias a todos por este espacio. Espero que lo sepan aprovechar y apoyarse en la UMATA en lo que más se pueda. A todos ustedes, muchísimas gracias. Siga a Patricia y Víctor Manuel recorriendo Cundinamarca. Para todos, feliz mañana. Les informó Robinson Guzmán desde Vergara, Cundinamarca. Al estilo de nuestra tierra, San Juan de Río Seco. Ya está lo nuevo de Edilberto Gómez y su grupo Renacer Marinero. Tengo un amor muy verdadero, sé que me quieres sin interés. Contactos 313-872-8146, 313-351-2433. Edilberto Gómez y su grupo Renacer Marinero. Esa mujer es culpable de mi mala situación. Dios quiera que algún día te alivie mi corazón. Frecuencia 5.